Anexo 2. Contraste de los usos de los pretéritos perfecto e indefinido y del pretérito imperfecto. Bueno, hoy vamos a practicar en clase los pasados. Y para empezar, vais a contar qué habéis hecho el fin de semana. Por ejemplo, tú, Bruno. Pues yo el sábado fui con unos amigos de excursión a la sierra. Pero no hacía buen tiempo y nos volvimos pronto a Madrid. Y el domingo vino a casa una compañera de clase para estudiar conmigo. Yo no entendía muy bien algunos usos de por y para. Me los explicó y ahora creo que ya los entiendo. Me parece estupendo. Vamos a verlo mañana en el examen.